SQ, San Miguel de Allende. Estorga, Vidriería Alizaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero, La Chope Sports Bar. tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues muy contentos de estar en este martes con una noche bastante agradable, la verdad, para disfrutar de unas buenas historias en esta noche. Así que ya lo saben, pues estaremos esperando aquí sus llamadas al 15200009 y al 15207 99. Los teléfonos pues están en este momento disponibles para todos ustedes que quieren llamarnos y contarnos alguna historia, alguna anécdota, algún relato que tengan por ahí guardado para compartir con todos los radioescuchas aquí a través del 103.3 del FM, o bien también, ya lo saben, a través de las redes sociales, en la página de Radio San Miguel y en la página de Noches de Terrón. Es donde nos pueden escuchar esta y cada una de estas noches que tendremos hasta el 11 de noviembre, ¿verdad, Jaciel? 11 de noviembre. Ya está por aquí Jaciel. Ahorita saludamos también por acá a nuestro amigo Saúl y invitados que tenemos por aquí esta noche acompañándonos, ¿verdad? No, no vamos a decir, vienen de incógnito, ¿verdad? Ok. Bueno, primero saludo aquí a Jaciel, que ya está en controles, listo. Bueno, pues, creo que se presenta por Saúl, ¿no? Saúl, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer estar aquí otra vez, esta nochecita. Muy, muy rico. ¿Quién nos acompaña también? ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Sí? Okay. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña ahorita en esta noche, Luis Mendoza. Es encantado estar aquí, la noche que vamos a tener un todos mis amigos de nuevo. Así es, bueno, Ulises, les saludamos con mucho gusto, ya un ratito de no verlo y menos por acá en cabina de Radio San Miguel, pero nos da gusto, amigo, ya hace un buen rato, ¿verdad? Ya, ok. Muy bien, y Jaciel en los controles. Hombre, Josué, Saúl, Ulises, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por nuevamente estar en sintonía del 103.3 del FM. A todos ustedes que están en sintonía, gracias. Y les recuerdo que nos pueden enviar cualquier psicofonía, historia, video que hayan podido capturar este 2022, háganoslo llegar al 415-133-6408. Y bueno, pues al invitado, que yo también ya tengo rato de no verlo, también no me lo veo nada en esta temporada. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Muy bien. Oye, y en un ratito más, a ver si vamos preparando esa grabación que tenemos por ahí guardada. La vamos a presentar a todos ustedes porque dentro de uno de los programas de aquí de Radio San Miguel, pues parece que se escuchó algo extraño durante una llamada en donde pues uno de nuestros compañeros estaba al aire en el programa de las 2 de la tarde en el noticiero Entérese a las 2. Un ratito la vamos a tener, ya la tenemos. Sí, bueno, ahorita ya la ponemos en un ratito, porque nos hicieron comentarios, ¿verdad, Jaciel? Nos llegaron algunos mensajes y se comunicaron también por aquí con nosotros de que algo habían escuchado, algo extraño que se había escuchado en esa, mientras estaba esa llamada, pues diciendo la cuestión deportiva de nuestro compañero Miguel Ángel Quintero. Se la presentamos también en la unidad. ¿Qué pasó? O sea, dime qué se hizo ahí, ¿no? Pues quién sabe. O sea, nada más nos dijeron, radioescuchas, que habían escuchado algo extraño. Y por eso decíamos, comentábamos ayer, ¿te acuerdas que les decía? Es que ya se nos están echando la culpa a nosotros, ¿no? Por dejar malas vibras, ¿no? Pobres y demás que somos los que dejamos por aquí algunas energías. Pues que hacen travesuras también en algunos de los programas, pero esperemos que no sea así. Nosotros venimos con toda la energía positiva, claro, con una excelente vida y sobre todo con ganas de escuchar historias, pero pues algo sucedió. ¿Quieres ponerlo para en un ratito más? ¿Tú me dices? Con gusto, nada dices? Más pues, sí comentar eso, que fue algo pues muy increíble, ¿no? Lo más increíble es que fue en un programa que es a las 2 de la tarde, en un noticiero, donde pues es todo serio, ¿no? Noticiero. Lo increíble es que a nosotros tenemos llamadas, pero han sido muy normales y pues interesante lo que ocurrió en Enteres a las 2 con esta llamada telefónica que tuvimos. Nada más déjenme buscarla, José, para ver si la puedo encontrar. Y con gusto. Claro que sí. Ahorita la buscamos, la... la compartimos con la gente, con el público que nos está escuchando en esta noche del martes 25 de octubre, ya casi finalizando el mes, y lo decíamos ayer, bueno, pues vienen fechas bastante interesantes, que son las de la próxima semana, iniciando con el lunes 31, bueno, el primero y el 2 de noviembre, que bueno, para nosotros los mexicanos es, son días de celebración, sí, pues, pero de mucho respeto también para nuestros difuntos, y se le celebra pues de diferentes maneras, ¿no? Qué bonito es ver ofrendas por todos lados, por todos a nivel, pues recordando a quienes se nos han adelantado en el camino. La verdad es que es muy bonito, se llena de color, pues muchas de las calles de San Miguel, con esos papelitos de colores, y ofrendando pues todo aquello que en vida les gustaba a nuestros difuntos, a quienes se nos han adelantado ya en el camino. Y la verdad que es una de las tradiciones, creo yo, más bonitas que tenemos en San Miguel de Allende, por supuesto, pero en todo México. Y la forma en que se celebra estos días, pues es incomparable en ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te parece? Ya iniciamos con llamadas. Ah, tenemos ya llamadas listas en este momento. Pues, ¿qué te parece si iniciamos, pues, para que darle ya inicio a este programa con las primeras historias? Por ahí nuestro compañero Jaciel, que les atienda. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te quedaste? Andas como despistado. Fíjense que desde la tarde, en serio, desde la tarde antes de iniciar con la llamada, desde la tarde cuando le dije, desde... ¿Cuándo te dije, amigo? Desde la tarde, ¿no? Ayer le pedí, oye, por favor, búscame el audio, porque nos están diciendo esto, son comentarios de la gente, que algo se escuchó. Entonces le dije, a ver, búscame el audio, y lo checamos. Yo les decía, yo también estaba monitoreando y algo escuché, pero no es lo mismo ya checarlo, pues ya, pues ahí en la edición y demás, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Desde entonces veo a Jesús que está nervioso, anda como desconectado. O sea, pues, ¿qué te parece para...? Esa risa es nerviosa, además. Sí, claro. Fue algo muy impactante, ¿no? Hasta le subí a las vecinas ahí de producción poder escucharle de repente. O sea, lo escuché 10,000 veces, sí, de verdad. Y mira, estaba con esto. Pues, para que la gente ya no la dejemos con esta duda de qué pasó en el noticiero de Teresa a las 2, vamos a escuchar, pues, algo de la redundancia, qué fue lo que pasó en la fusión. Y ustedes, miran, si se escucha algo raro, o si entienden qué es lo que se escucha, bueno, pues también nos lo dicen. Los partidos de la Champions, hay que estar muy pendientes de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece que está fuera de la fase de grupos de el torneo más importante en el fútbol en el mundo. Y los partidos de la Champions, hay que estar muy pendientes de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece que está fuera de la fase de grupos de el torneo más importante en el fútbol en el mundo. Y los partidos de la Champions, hay que estar muy pendientes de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece que está fuera de la fase de grupos de el torneo más importante en el fútbol en el mundo. Y pues esto fue, híjole, lo que pasó por la tarde, el día de ayer, en el noticiero de Enteres a las 2. Lo increíble, ¿no? Y lo voy a comentar, es que pues fue en un programa a las 2 de la tarde, donde pues esta llamada que tuviera Miguel Ángel Quintero, estaba comentando algunos deportes de la semana, y bueno, pues por ahí se metió ese grito y esa voz que alcanza a decir algo, no comprendo muy bien qué dice, pero pues ahí está, esta, podemos decir, interferencia, ¿no, amigo? ¿Cómo lo puedes...? Pues es que, digo, lo podemos decir así como técnicamente es una interferencia. La cuestión aquí es por qué se dio esa interferencia, ¿no?, en la línea telefónica. Yo no sé si tú recuerdas algo así, tú mucho tiempo estás por aquí en controles y demás. No sé si has escuchado algo así en alguna llamada. Yo he escuchado, pero cuando hacemos este programa, o sea, dentro del programa sí nos ha tocado algunas llamadas, así que se escucha algo muy ¿sí? parecido, ¿no? Pero en otro momento la verdad es que no había tenido la oportunidad de escucharlo, y más que le llamó la atención a la gente, ¿eh? O sea, que hubo comentarios de que, oye, es que escuché, estaba este programa y escuchamos cómo se hizo ese ruido, esa interferencia, pero se escuchó raro, o sea, no fue que, se escuchó la interferencia y listo, más bien se escuchó raro, y sí es como primero muy fuerte ese grito, bueno, llamémosle como un grito, ¿no? Se escucha como un zumbido ahí fuerte, después nuevamente otro, y al final sí se escucha como si alguna voz hubiera dicho algo, ¿no? Sí, pero bueno, ustedes tendrán su mejor opinión. Yo no sé qué opinan por aquí nuestros compañeros Saúl y Ulises, que también nos visita esta noche, y que ellos hasta este momento han escuchado el audio. Si gustan darnos algún comentario antes de pasar ahí a las llamadas. Pues yo nada más lo que puedo decir es que ya tiempo, ¿no?, que yo llevo detrás de los controles de Radio San Miguel, y también en las llamadas telefónicas. De repente sí tenemos interferencia con las líneas telefónicas, algo nada más normal, como lo que pasó hace una semana, que no se podía enlazar bien la llamada con las personas. Pero esto, la verdad que, híjole, sí me causó mucho impacto, ¿no? Porque yo estaba editando el audio para poderlo sacar. No me esperaba de verdad que pues, ese grito fuera muy rápido, ¿no? Y no, le tuve que trabajar a los bocinos, pero rápido, porque sí, yo me esperaba algo así, pero más leve, ¿no? Y pues que sale este grito, después esa voz que se entiende, yo entiendo como que dice hijos. Unas personas están diciendo aquí que dice viejo, pero no sé, tú, Saúl, ¿qué opinas? Te lo mandé por la tarde, no sé si lo pudiste escuchar. No sé si lo puedes escuchar. Pero fíjate que yo también recuerdo con la gente que dice viejo. Viejo. Viejo. Pues ahí está esto que pasó por la tarde. Vamos nada más para entrar las llamadas telefónicas. Vamos a escucharlo nuevamente y para irnos ya con la gente que está queriendo relatar la historia. Vamos a escucharlo nada más por última vez, José, y nos vamos a la llamada. Los partidos de la Champions hay que estar muy pendientes de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece ser que está fuera de la fase de grupos del torneo más importante en el fútbol en el mundo. Pues ahí está este audio que tuvimos ayer por la tarde en el noticiero de Pérez a las 2. Y bueno, saludos a Miguel Ángel Quintero, ¿no? Que él fue el de la llamada. Yo creo que, bueno, no sé, se lo enseñamos también a Miguel Ángel Quintero. El audio también sacó de una, ¿no, amigo? También con que sí, un poquito, pero lo tomó muy tranquilo. Pero dicen que ya hablamos una limpia, ¿no? Cada sí, que sí programa, ya también, ¿no? nos están diciendo que qué onda nosotros que estamos haciendo por acá, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que todo marche tranquilo, sí, para todos los compañeros, para todos aquí en cabina, ¿verdad? Ahora sí, vamos con una llamada. Tenemos a Daniel, que ya está en espera. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Yo quiero contar un poco. Si me lo tomas ahí fuera del aire. A Daniel, si lo checas a ver qué es lo que quería contar, porque anda muy risueño Daniel. Y y te parece si mientras escuchamos a José de la colonia Morelos. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quería contar una historia. ¿Sí? que me pasó acá por la colonia Morelos, acá de la Esmeralda a la colonia Morelos. Ajá. Como venía de ver a mi chava, pues ya no hay urbano más que de la Esmeralda, entonces de la Esmeralda hay que venir caminando hasta la colonia Morelos, y es media hora. Como yo tengo poquito que me acabo de cambiar para acá, entonces pues me daba miedo cruzar por el perro. Entonces pues lo que hice fue venirme por la carretera, toda la carretera, y vine hasta la salida a Guanajuato. Ajá. Sí. Entonces pues ya venía ahí con el miedo de que fuera a salir un perro o algo, un carro, ¿no? Lo que sea. Y pues ya era noche, ya eran como las 11:30 de la noche. Entonces, ya cuando venía como a, no sé, como unos 300 metros para acá de la Esmeralda, entonces pues no había ni luna llena ni nada, pues me vine alisando con la lámpara del teléfono, nada más. Entonces, ya cuando venía, pues empezaba a que algunos perros de por ahí, no sé, empezaban a ladrarse. Entonces, pues a mí se me hacía raro, ¿no? Dije, pues has de ver por ahí un coyote o algo, ¿no? Así. Entonces, los ladridos se venían acercando un poquito más que la dirección donde yo estaba. Dije, pues qué me hacía raro, ¿no? Entonces, pues yo iba con el temor y luego no pasaba. Ahora sí que dije, yo quería que pasaran carros, pero no pasaba ningún carro que me alisara el camino, así. Entonces, sí venía con el miedito. Entonces se venían escuchando así atrás de mí, se escuchaba que me habían alisando con la lámpara. Sí, se me venía alisando con la lámpara. Entonces, pues sí venía con el temor, ¿no? Y luego ya en el trayecto pues venía en medio de la carretera. Entonces, pues no sabía nada, no sé, me alcanzaba a distinguir como a ni a 50 metros. Entonces escuchaba así al lado de la carretera, hacia mi lado derecho, y yo escuchaba así como que se movía las hierbas o algo. Y pues dije, no voy a hacer algo, un perro, y ¿hasta dónde le corro, verdad? Entonces, sí venía con mucho temor. Entonces, así me aventé un trayecto más o menos como 150 metros, y yo sentía la vibra de que me venía siguiendo algo, pero no volteaba porque me daba miedo. Y yo te agarro como loco y pues me voy corriendo, ¿quién sabe para dónde? Entonces, como para lado izquierdo y lado derecho es puro cerro, no se ve nada, no hay casas. Entonces, yo iba a la mitad del trayecto de la Esmeralda. Entonces, ya cuando sentía yo que entre las hierbas se seguía moviendo algo, pero dije, ¿qué onda, no? Entonces, pues, yo ignoré, yo hasta venía cantando una canción para ignorar el miedo. Entonces ya después, ya a los días así, venía alusando hacia adelante, se veía las luces de lo que son las señales de los letreros de la carretera. Entonces ya más para adelante, más para adelante, vi que atravesó algo, pero así como corriendo así en medio de la carretera, así como atravesó del cerro del lado derecho, atravesó la carretera, ¿qué? Pero más o menos como unos, ¿qué te diré? Como unos 30 metros iba a decir, pero yo no supe qué era. Entonces iba cruzando así como si fuera un perro, pero la verdad no era un perro, se veía grande y hagamos de cuenta que es una persona desnuda, completamente desnudo, y era grande, de tamaño grande, no era un perro. Ajá, sí. Entonces yo quise creer que pues era un coyote o algo, y cuando iba cruzando así, porque crucé así, y cuando, antes de que se me perdiera entre el ramaje, me volteó a ver y pues se le alumbraron los ojos, así como, obviamente, como alumbras un perro de noche, pues le brillan los ojos, ¿verdad? Entonces yo dije, donde se quede parado y se quede en medio de la carretera, dije, pues ¿para dónde le corro? Pero sí, no era un perro. Yo quise creer que era un perro o un coyote, pero no era un coyote. Su tamaño era muy grande. Entonces sí me dio mucho pavor. Yo ya desde ahí en adelante me fui corriendo hasta más no poder, hasta llegar a sacar a donde está pues el alumbrado, de hasta acá de la colonia Modelo. Me aventé como, yo lo puedo decir, como unos 10 minutos corriendo. Y hasta cuando llegué hasta acá a la salida a Guanajuato, que viene la entrada aquí a la colonia Morelos, pues ya se veía el alumbrado y dije, ay Dios mío, no, súper espantado, súper espantado. No supe qué era, yo no supe qué era, en serio, de verdad. Yo, como le digo, yo quise creer que era un perro, pero no era un perro. Se veía claramente, yo vi una persona caminando con los pies y con las manos así, como trotando, corriendo. Y así cruzó para de qué lado y se escuchó el ramazo así. Y se fue. No, yo de ahí dije, vámonos corriendo. Y así llegué para estar espantado. Entonces ya después, bueno, ese fue una situación. Y para después, yo ya no me quise venir por la carretera. Yo encontré un atajo que es por, pues en medio del cerro. Igualmente se me hizo tarde de ver a mi novia. De ahí de, ella es de ahí del rancho de San Rafael, ahí la Cineguita. Entonces pues se me hizo tarde, yo me vine caminando, se puede decir. Entonces yo me vine por todo el cerro, igual de la Esmeralda para acá. Como a mitad de trayecto, escuchaba a que alguien hablaba, dije. Y era como un señor, así como que alguien hablaba así con voces, como que eran dos personas así, porque intercambiaban las voces. Y dije, pues a lo mejor es un señor que pues va para allá. Entonces dije, yo quise pensar que iba adelante de mí, pues caminando, ¿no? Pero cada vez que yo iba caminando, se escuchaban un poquito más cercano a la voz. Entonces igualmente lo mismo, yo me venía luchando con el teléfono. Entonces pues vi que la voz se seguía escuchando un poco más cerca, pero yo no veía nadie, ni una luz que se alumbrara, pues, por decirlo, si la persona iba caminando, pues que se alumbrara con algo, ¿no? Porque igualmente no había luna, y pues como la luna ayuda a ver un poco en la noche, pues no había luna, se veía oscuro. Pues nada más se alcanzaba a ver la sombra de los mezquites, de los nopales. Entonces cuando yo ya venía, pues ya cuando alcancé a escuchar la voz un poquito, ya se puede decir a como a unos, que le puedo decir, 30 metros de mi distancia, vi entre un opal y un cristache a un señor que estaba de rodillas, pero así no estaba ni en el caminito donde se camina, estaba en a lo lejos del caminito. Estaba hincado el señor y estaba con las manos así, levantando algo así como, no sé, levantando algo así hacia el cielo, y estaba ahí diciendo unas palabras, no sé. Entonces, y yo cuando pasé un ladito de él, hasta yo sí le grité, le digo, ay, me espantó, señor. Le dije, buenas noches. Pero no me respondió el señor, no me respondió. Entonces yo me seguí, yo me quedé espantado. Entonces yo caí en razón, entonces dije, no habrá sido una UAL o algo con la otra ocasión que me había pasado de ese de la carretera. Dije, no habrá sido ese señor que se habrá transformado en una UAL o algo. Ya ve que la mente empieza a trabajar. Entonces, yo caí en eso. Entonces yo ya opté porque yo ya no venirme noche, porque sí pasan muchas cosas por ahí. Y esa es son mis dos experiencias que he tenido de... Pues en las noches, que cuando yo vengo de San Miguel para acá a la colonia Morelos. Okay, y como dices, bueno, pues pudieran ser que hasta relacionadas, ¿no? Sí, exactamente, porque haga de cuenta que donde yo vi el ese que se me cruzó en la carretera es la misma distancia donde yo vi al señor que estaba, bueno, no en la carretera, pero se puede decir que como a unos 300 metros de la carretera hacia donde está el cerro. Ahí hay un sendero que pasa directamente de la Esmeralda hacia la colonia Morelos. Y ya es puro cerro. O sea que es casi el mismo lugar donde viste este, que tú creíste que era un perro primero y después te ves con forma humana. Yo lo vi, para ser realista, yo lo vi con forma humana, iba desnudo y iba como corriendo, así como corriendo, pero iba muy lento y se cruzó de lado a lado a la carretera. ¿Tú dices que el drama? Cuando dices que lo ves, que ves su cara y que le brillan los ojos, ¿cómo viste ese rostro? Sí tenía la forma de un, como de un perro. Sí tenía la forma de un perro, pero el cuerpo no era de un perro. El cuerpo no era de un perro porque se le veía la... Yo, obviamente, como una persona desnuda, ¿sí? O sea, porque el perro, cualquier perro, cualquier animal, pues tiene pelo, ¿no? O sea, blanco, negro, café o lo que sea. Es decir, no, que le vea clara la piel. Así como una persona, ni morena ni güera, así. Y luego ves a esta persona haciendo un tipo ritual ahí entre la maleza. Entre la maleza, sí, exactamente. Entonces, a mí sí me sacó de onda, porque ¿qué hace un señor a las 11:30, 12 de la noche, en medio del cerro, de rodillas y, no sé, haciendo exactamente lo que dice, un ritual? O sea, no es normal. Exacto. Caray, Daniel, bueno, pues pues esto también para que la gente de esa zona, tal vez está, hay más gente de por ahí de ese lugar que ha visto, ha escuchado, tal vez ha vivido lo mismo que tú. Ojalá y de ahí de esta zona nos dices, hasta el Rancho San Rafael, ¿verdad? Sí, del Rancho San Rafael, de ahí de donde es mi chava. Ajá. Entonces yo tengo que venir caminando desde allí hasta la colonia Morelos. Ok. Muy bien. Bueno, pues ojalá que, digo, si alguien más tuviera un comentario de esta zona, que se comunicara con nosotros, y nosotros te agradecemos, Daniel, que nos cuentes esto. Y bueno, para que también tener cuidado, ¿no? Cuando uno va solitario por estos rumbos y por muchos más que a veces, como dices, quieres agarrar el atajo y, ajá, bueno, pues lo mejor es tener cuidado e irse mejor por el lugar que ya uno conoce. Sí, sí, claro que sí. Y entonces, pues ya, bueno, yo cuando ya se me hace tarde, pues ya mis suegros me dicen, pues quédate aquí, ya es muy noche, puedes peligrar por allá, y pues ya yo opto por quedarme mejor allá. A veces es el tomar la buena decisión. Claro que sí. Gracias, Daniel. Por nada, José. ¿Cómo? José, perdón, sí, José, es cierto. Sí, no, José. Sí, discúlpame, es que tenía por aquí apuntada el nombre de la otra llamada que creo que se nos cortó, pero discúlpame, José. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Buenas gracias. Noches. Casi gracias, casi mi tocayo. Sí. Gracias. Muy bien, gracias. Y bueno, pues tenemos ahora a Juan Andrés, ¿verdad? Juan Andrés, ¿cómo estás? Oye, y es de por ahí de la zona. Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues esperemos que todos muy bien. Pues miren, yo soy Juan Andrés Estrada Díaz. Y desde hace aproximadamente como unos 5 años he querido contar esta historia, pero me daba pena. Pero pues ahorita ya se me quitaron los nervios, no, y ahora sí lo puedo contar. Ahora sí lo puedo contar. Perfecto. Cuéntanos, Juan Andrés. Bueno, pues miren, bueno, a mí quiero que sepan que a mí me han pasado, de mi parte yo tengo como unas 5 o 6 historias mías. Mía. Pero la que les voy a contar ahorita, me sucedió, yo ahorita tengo 59 años. Y esto que les voy a contar me sucedió o nos sucedió cuando teníamos aproximadamente, cuando yo tenía aproximadamente como 7 años. Ajá. Bueno, la historia comienza de esta manera. Aquí en San Miguel de Allende había un señor que todo San Miguel lo conoce, se llamaba Rodolfo Pérez. Creo que sí lo conocen, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, sí, tal vez sí. Bueno, usted cuéntanos la historia y bueno, para tal vez sería mejor si evitamos los nombres. Ah, órale, pues, bueno. Pues resulta de que este señor tenía un expendio de vender cerveza en frente de donde es la balanza y por allí en la vueltecita de donde es Pepellanos, se llama Pepellanos, salir del laboratorio, sí. Saliendo del laboratorio, ajá, sí. Hasta a la vuelta de Juárez. Sí. Por allí tenía su estudio. En ese tiempo se estaba construyendo el hotel que está un poquito más arriba. Bueno, mi papá trabajaba con ese señor y ese señor acostumbraba a pagarle a sus albañiles a las 11 de la noche. Les estoy hablando aproximadamente de 1971, por ahí más o menos, 69, 71 por ahí. Bueno, pues en aquel entonces la colonia Allende apenas estaba levantando, apenas empezaba ya tenía a lo mejor unos 10 años de haber empezado, ¿verdad? Y por allí tenía un terrenito mi papá. Bueno, aquí la historia comienza de que también allí enfrente había unas cantinas y mi papá se metía a tomar hasta que lo llamaban para pagarle. Ya cuando le pagaban, pues ya nos íbamos para la casa. Mi mamá, mi papá y un hermano más. Entonces, pues al punto, como mi papá pues le gustaba echar mucho alcoholito, caminando ya de regreso ya para la casa, caminando allí en la calle de Hernández Macías y La Seca, se peleó mi papá con mi mamá. Se empezaron a decir de cosas y pues mi mamá agarró piedras y lo corrió y toda la cuestión. Entonces mi papá corrió hacia la parte de todo Pila Seca hasta llegar hasta la colonia de San Antonio. Mientras nosotros empezamos a caminar rumbo a la salida Celaya, que íbamos a llegar hasta la colonia Allende. Entonces, como se habían dado sus buenos jalones y cachetadas y todo eso, pues pues dijimos, va a llegar muy agresivo a la casa, ¿verdad? Les digo que nosotros estábamos chiquillos. Bueno, pues mi papá, supuestamente, porque esto ya no lo contó después, subió toda la calle de Refugio hasta llegar en aquel entonces donde es un centro comercial allí en San Antonio, al final de San Antonio había unos campos de fútbol, mucha gente se ha recordado. Entonces mi papá cruzó por esos campos, pero como no había luz, no había nada de eso, mi papá chocó con pared y para acabarla de amolar también, hacía como 15 días que había muerto la abuela de mi papá y esa abuela quedó casi cerca de la pared, con lo cual tocó mi papá ahí. Entonces mi papá ahí se perdió. Él ahí se perdió, él ya no supo encontrar el camino. Mientras nosotros ya estábamos llegando a la casa. Bueno, pues entonces mi papá empieza a buscar la vereda, porque eran caminitos nada más. Y pues no los encontraron, no encontraba nada de camino, porque se le cerraba con guisaches y cardones, como que él cada que daba un paso se le cerraba el camino y hasta que para eso duró aproximadamente como 20 minutos buscando el camino. Se desesperó y empezó a gritar que lo dejaran pasar con maldiciones y todo eso, y al punto borracho decía que déjenme pasar de sus maldiciones. Entonces no, se cerraba el camino como si las ramas no lo dejaran pasar, y él diario pasaba por esos caminos. Diario tenía ese... Por eso pues él sabía llegar allá hasta a la colonia Allende. Dice, o contaba a mi papá, que en paz descanse, contaba a mi papá, que cuando agachó la mirada hacia abajo, vio como puras piedras blancas. Eran como puras piedras blancas lo que él veía. Y todo eso era como una cerca, así como cuando pintan las piedras que lo ponen alrededor de algún arbolito. Más o menos él así lo veía. Pero dice que esas piedras él nunca las había visto. Entonces dice que limpiaba los ojos para ver quién era. Y dice que lo que vio eran puras calaveras. Entonces, pues hasta ahora sí que, como dicen, hasta los borrachos se le quitó. Porque llorando, les dijo, déjenme pasar. Y mañana les prometo una veladora. Pero déjenme pasar. Y en ese momento, como si la luna estuviera escondida en una nube, se abrió el camino. Así, pero el camino se vio así todo blanco. Y él empezó a correr. Cuando llegó a la casa, llegó allí donde vivíamos. Todavía no teníamos barro, era el puro terreno. Llegó mi papá llorando, todo blanco, pidiéndole perdón a mi mamá, gritándose y pidiéndole que por favor lo ayudara a rezar la magnífica. Mi mamá entonces le preguntaban qué le había pasado, y fue allí donde contó todo ese relato de que los muertos no lo habían dejado pasar, no lo dejaban pasar. Pues así pasó esa noche. Al siguiente día, desde las 6 de la mañana, estaba esperando que abrieran una tienda para comprar las veladoras. Compró dos veladoras, una veladora la dejó en el descanso y otra veladora la fue a dejar a la tumba de la abuela de mi mamá, que apenas hacía 15 días que habían sepultado. Y pues ahora sí, como dicen, colorín colorado, ahí se acabó la historia. Pero como les digo, eso le pasó a mi papá. Caray, don Juan Andrés, pues la verdad, qué interesante esta historia que nos cuenta y que nos dice, bueno, esta es algo que le pasó a su papá. Usted era pues muy pequeño, me imagino, y tiene historias más que contarnos que le sucedieron a usted. Sí, pues a mí me han sucedido varias. Si quieren les cuento una reciente, una que apenas hace unos, que serán unos 8 años, por ahí más o menos. Está cortita esta historia. A ver, está cortita, dice don Juan Andrés. Ahí va. Yo trabajaba de seguridad en el parque de acá de Querétaro, en el parque industrial. Allí trabajé de seguridad por aproximadamente 4 años. Por lo regular, a mí me gusta platicar con gente pues mayor que yo, y me gusta que me cuenten historias y por ser aquí antes de ser el parque, ¿verdad? Y entonces me puse a platicar con una persona y le pregunté que qué era, donde es todo el parque industrial. Y me platicó esa persona que viene el parque industrial de Querétaro. Me platicaba que este lugar era como un basurero, como un arroyo, que en el año Pues más bien del siglo, creo que me contó que como en el siglo XVII, que él y sus abuelos le contaron, que en una ocasión hubo una epidemia y que en ese lugar iban y tiraban todos los cadáveres, porque pues no había camposanto ni nada de nada, que allí iban y los tiraban. Y ya nomás les echaban tierrita encima y ya allí los dejaban. Que en aquel tiempo. Bueno, esa práctica así sucedió. Pero entonces, yo como guardia de seguridad, pues yo tenía que hacer mis rondines en esa empresa donde yo estaba. Tenía tres personas a mi cargo y yo, que era el que pues llenaba la bitácora, como un bueno jefe de turno. Un día, y precisamente fue en un octubre, que me acuerdo que fue un 7 de octubre, pero no me acuerdo de qué año, pero sí me acuerdo que era un 7 de octubre, porque me acordé que era de sábado para amanecer, domingo 7, por eso estoy muy muy consciente de eso. Ese día, yo les dije a mis compañeros, quédense aquí en la caseta y yo me voy a hacer un rondín y ahorita me llevo el radio por si algo se ofrece, pues háblenme y yo voy a estar al pendiente. Bueno, pues me subí, me metí a primero di un rondín dentro de la planta, todo tranquilo, había poca gente trabajando, era sábado en la noche. Y cuando yo empecé a hacer mi rondín, eran como las 3 de la mañana más o menos, cuando yo empecé a hacer mi rondín. Entonces, como había poca gente, pues nomás decidí dar una vuelta, a ver qué pasaba, si todo estaba bien. Y como todo estaba bien, al que no vi fue al que hacía la limpieza. Y yo decía, bueno, ¿por dónde andará este chavo? Y dije, híjole, de seguro está dormido. Pero ahorita lo encuentro. Yo así lo pensé. Y yo dije, como acá en las oficinas nadie sube, pues yo voy a subir. Y me subí a las oficinas. Yo traía tarjeta para abrir la puerta de las oficinas. Y me subí a las oficinas. Entonces me subí a un lugar donde aproximadamente son como unos como 80 metros de pura oficina, puros cubículos. En esos cubículos cada lugar pues tiene su teléfono, tiene su computadora y toda la cuestión. Entonces ese lugar donde yo trabajaba, cada quien nos pasaba por allí, no sé si han visto los monitos esos que los mueven, que se balancean y viven mucho tiempo balanceando. No me quiero balancear, son como de bronce. Bueno, pues había ocasiones que uno pasaba y esos monitos en los escritorios, a mucha gente le gustaba tener esos monitos en los escritorios y se movían. Pero pues uno lo tomaba normal. Total, el airecito que pues lo movió y se está moviendo, no hay ningún problema. Entonces yo me fui hasta el mero rincón, hasta el final de las oficinas, que se llamaba arquitectura. Uh-huh. Entonces yo me senté en un escritorio y después, ahorita iba el señor de la limpieza, aquí lo voy a casar. Yo pensando en el señor que lo iba a encontrar dormido. Pero bueno, ya me senté en una silla. Y bueno, pues no les miento. Yo les quiero decir, no me pude haber quedado dormido, no me dio cuenta que yo quedé dormido. Porque era totalmente bien mi trabajo y no podía. Y estaba pendiente de lo que estaba, había la receta. Entonces, de un momento a otro, aproximadamente como a 20 metros de mí, y digo que ese pasillo eran como 80 metros, como entre 20 y 25, por allí más o menos, empezó a salir humo. Y el caldo, ¿qué es esto? Empezó a hacer una nubecita de humo, pero un humo de aquí está saliendo. Y me limpiaba yo los ojos, yo dije, no voy a andar lagañoso, y ¿qué está pasando? Y dije, yo trataba de empezar en dónde era ese humo que salía. No, pues inmediatamente me dio el tamaño. Y fui al lugar donde estaba el humo, y cuál que no está, donde yo lo veía, ya no estaba, ya estaba a otros 20 metros más adelante. Entonces a mí, los obreros, me contaron que se aparecía una niña en ese lugar. Y pero yo en ese momento yo no pensaba en nada de espanto ni nada de nada. Yo pensaba en la seguridad de la planta, de por qué se humo. Y entonces se decía exactamente, y trataba de decir de anivelar pues donde estaba ese humo para llegar allí. Pues caminaba los otros 20 metros, y el humo ya estaba más adelante. Ay, necesito tanto, pues ¿de dónde está saliendo este humo? Y empecé yo les digo, sin pensar nada, pues ya al final del pasillo, ya están las escaleras para la salida. Y a mano derecha estaban las oficinas generales, un salonzote grande donde había más escritorios que nada. Y entonces allí fue donde se me perdió el humo. Entonces yo puse un pie como para bajar, y yo dije, investigo de dónde viene este humo. Y ni cómo investigarlo, ¿no? Usted lo veía, ¿no?, en diferentes lugares. Y es que para no ser de las tan cansadas, iban a dar ya las 7 de la mañana. No supe dónde perdí todo ese tiempo. Y a las 7 de la mañana, faltaban como 20 para las 7. Y como 15 minutos llegaba ya el transporte con los demás. O sea, se le fue el tiempo. Se me fue el tiempo, que no supe en qué momento, de las 3:30 de la mañana a las 7 de la mañana. Pues sí, entonces, muy bien. Yo ya como digo, pues yo ya dije, caramba, hoy le tocó jugar conmigo. Mañana le va a tocar a otro. De todo ahí nos vimos. Ya mi caseta. Claro. Empecé a llevar mi bitácora y esperar el otro turno y vámonos. Y vámonos mejor. Sí, y yo dije, sí. No. Pero yo no pensé nada de tanto ni nada. Ya hasta tiempo más adelante, y dije, ay, canijo. ¿Qué fue eso, verdad? Esto no es normal. Y pues ahora sí que esto fue lo que me pasó. Muy bien, don Juan Andrés. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, que ya perdió la pena ahí de que tenía desde hace años por platicarnos pues alguna historia. Ya nos contó dos, ¿verdad? Muchas gracias, don Juan Andrés. Pues muchas gracias a ustedes y pues gracias al público que nos está escuchando. Buenas noches. Que pase buena noche. Vamos a un corte, regresamos. Sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200 09

por ahí en la Chope. Y bueno, también pues pueden disfrutar de los deportes, la Liga MX, ahorita que ya es la final, ¿verdad? La final del fútbol mexicano, de la NFL y de la Champions. También, bueno, pues ahí pueden disfrutar de pues alguno de los partidos, ya sea de la Liga MX, algún juego de la NFL y la Champions. Así que, bueno, pues a pasar un rato a gusto ahí en la Chope, por supuesto, que pues la van a pasar bien, la van a pasar bien aquí sí, en la calle de Canal, ¿verdad? La verdad que sí, muy buena opción la Chope para ir con los amigos un fin de semana, inclusive entre la semana, ¿por qué no? Porque en la semana de lunes a viernes tienen muchas promociones. Yo pude aprovechar el lunes, que es 2x1 en tarros, así que me fui a aprovecharlo, fíjate. Así que bueno, pues ahí lo recomiendo que vayan a la Chope. Y de hecho aquí un comentario que dice que ya probó las hamburguesas de la Chope y están de lujo, amigo. Están de miedo, pero de sabor pero de sabor impresionante, claro. De veras, o sea, y fíjate que hay que hacerles la propuesta de que un día pues transmiten ahí también este programa de la Chope, ¿no? No, bueno, o que ellos lo transmiten ahí, que nos estén escuchando a nosotros, ya que pongan acá en la cabina, transmisión de Facebook, ellos pongan en las también pantallas. Además pueden ponerlo en pantallas porque tenemos un video corriendo, claro. Entonces vamos a ver si luego le metemos por aquí una camarita también, para que estar saludando ahí a la gente que nos esté viendo unas camisitas en otros también, lados, ¿no? Y este sí, claro, también. Y bueno, pues podemos hacerlo, se pudiera, a ver qué se nos ocurre para próximos días. Vale, ¿verdad? Pues ahí está. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a continuar con más en este su programa de Noches de Terror. En este momento les digo que están las líneas pues listas, están disponibles en este momento en los teléfonos, que son el 415-15-200-09, el 415-15-207-99. O bien, si quieren enviar un mensaje por el WhatsApp, el 415-133-6408. 415-133-6408, el WhatsApp, para que nos envíen por ahí también algunos mensajes que nos han estado llegando bastantes, ¿verdad? Y también agradecer, bueno, pues a toda la gente que está ahí a través de las redes sociales, pues de alguna forma participando también con comentarios y demás. Les agradecemos a todos ustedes que pues estén al pendiente y escuchando este su programa. Entonces, bueno, como que sonaba y sí, como que dejó de sonar el teléfono en este momento. Entonces, bueno, pues siguen disponibles las líneas, el 415-15-20009 y el 415-15-207-99. Usted hágale como don Juan Andrés, que nos llamó hace un ratito, que perdió ya la pena, nos decía, es que yo desde hace tiempo tenía las ganas, pero me daba pena el llamar y compartir alguna historia. Bueno, pues usted pierda la pena y pues aquí estamos listos para escuchar una interesante historia como la de don Juan Andrés. Claro que sí, ¿no? Pues tenemos más, fíjate que nos envían un video sobre esta persona, ¿no, Saúl? Tú tienes más la información, que llamó, ¿no? Que te comentaron que era del Esmeralda. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con este video, amigo? Así es, me hablaron hace ratito que les mandaron este, es un pedacito, un fragmento de video relacionado al chico que habló donde él agarra su atajo. Iba en la carretera, sí. Me comentan que esta parte del video es del lado derecho donde él agarra el atajo. Ajá. Me dijo el muchacho, ahorita que lo pasen, les hablo y les cuento la historia. Pues ya tenemos este fragmento de video. Vamos a escuchar. Y por aquí me están dando problemas el WhatsApp. Esperamos que ya me pueda abrir el video. Pero, pues, esperar, ¿no? Que cargue el video. Ay, Jacín, andas nervioso. No, te digo, sí, que desde el audio, temprano, ¿no? Te veo nervioso. Pues sí, editando el audio me dio miedo. ¿Tenemos llamada antes? En lo que tenemos ya, a ver si por aquí puede abrir el video. Y sí, ya lo tenemos, amigo. Entonces vamos a escuchar lo que te parece. Oh, my God. Bueno, pues ahí está. No sé qué opinan, pero muy similar al audio que presentamos ayer, pero en una zona completamente diferente, o sea, al otro lado de la ciudad. Sí, es diferente la zona. La zona, pero estamos escuchando que es casi en el mismo lamento. Sí, la verdad es que sí. Entonces ahorita vamos a esperar si nos marca el amigo que mandó este audio o qué vamos a hacer. Ya no, a ver, chécame ahí las líneas porque se me hace que ya había entrado una. Esperemos a ver si es él. Bueno, y respecto a la llamada, el audio que se pudo captar de la llamada de que fue por la tarde aquí en Radio San Miguel, fíjate que mucha gente concuerda que esta voz del final, la gente pudo percibir que escuchaba que dice viejo. Yo entiendo que dice como hijo, ¿no? No sé tú. Algo así. Sí, algo así se alcanzaba a escuchar. Ahorita lo ponemos otra vez. Y fíjate, me mandan un mensaje también en el que me dicen que ahorita que pusiste este último audio, bueno, pues están ahí con un gato. Y el gato, al escuchar el audio, tuvo una reacción también así extraña. Extraña. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí está. Ok. Tenemos... Y a ver, vamos a poner entonces el audio de Enterse. Ah, ok. Sí, para volverlo. Lo tenemos a la mano. Para volverlo a analizar, amigo. Y si hay ya comentarios respecto a este audio, bueno, pues vamos a ponerlo otra vez para que la gente lo escuche y lo analicen nuevamente y le ponga mucha atención. Los partidos de la Champions, hay que estar mucho, muy al pendiente de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece ser que está fuera de la fase de grupos de el torneo más importante en el fútbol en el mundo. Y los partidos de la Champions, hay que estar mucho, muy al pendiente de los partidos de Barcelona, que prácticamente parece ser que está fuera de la fase de grupos de el torneo más importante en el fútbol en el mundo. Y pues este fue el fragmento que se recuperó. A los que no tienen el contexto de este audio, les comento, esto fue ayer en el programa de Entérese a las 2, noticiero local de Radio San Miguel, y pues nuestro compañero colaborador Miguel Ángel Quintero estaba en su sección deportiva. De repente, pues ahí se puede escuchar pues como este grito y esta voz que se alcanza a percibir que dice algo, y increíble, ¿no? Por la hora que fue, a las 2 de la tarde. Pues esto que nos pasó acá en Radio San Miguel, este audio pues 100% real, solamente sacamos el fragmento de la llamada, así que pues esperamos ustedes que también participen, que escucharon en este audio, que pudieron percibir, háganoslo saber para pues nosotros también tener una conclusión. Eso fue lo que pudimos recuperar del audio, así que bueno, pues está este audio muy muy interesante. Son las 11 de la noche con 20 minutos y fíjate que muchas personas ya están diciendo y concuerdan con lo que yo estaba diciendo, que al final se escucha que dice hijo. Bueno, pues ahí está esa voz, ¿no?, que se alcanza a escuchar en este fragmento. Mucha gente también decía que se escuchaba que decía viejo. Ya una persona también concordó que dice hijo. Tú, Saúl, ¿pudiste analizarla? Nuevamente compártenos qué fue lo que pudiste pues percibir, amigo, ¿no?, de esta llamada. Es que como que hay que quitarle el ruido de lo que sea el programa. Uh-huh. Para poder analizarlo bien, ya que sí, yo también alcanzo a percibir de que vengo, hijo o viejo. Son esas tres palabras en las que yo estoy con duda. Sí, pues digo, es difícil porque está la voz del locutor ahí comentando en ese momento, ¿no? Pero digo, a mí lo extraño, aparte, dejando aparte el qué se escucha o qué dijo, o sea, esa interferencia que se hizo fue muy extraña. O sea, es desde la primera que no se entiende nada más que un fuerte zumbido, sí. Y luego otro parecido, y ya después sí se escucha como si fuera una voz, pero digo, es dentro de una interferencia que se escuche algo así, pues es algo raro. Pues ¿verdad? Ahí está este audio, esperamos sus opiniones y que nos digan pues qué pudieron escuchar en esta, en este fragmento que pudimos recuperar de esa llamada, pero continuamos con más de las personas que quieren comentar alguna anécdota. Tenemos a Daniel. A Daniel es él nos habla de Dallas, Texas. De Dallas, Texas. ¿En qué número lo tenemos? En el 99. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Daniel, buenas noches. Esto me pasó aproximadamente hace como 11, 12 años. Fue exactamente un 2 de noviembre. Yo trabajaba atrás del panteón, cerca del Namur. Estaba trabajando y desde el momento que salí de mi casa hacia el trabajo, salí y percibí un olor como a veladora. Y me quedé pensando, y iba en camino hacia el trabajo y seguía el mismo olor a veladora. Entonces yo pensé, dije, pues a lo mejor por lo mismo de que es día de muertos, pues hay muchas veladoras, pues es normal, ¿no? Pero ya se me hizo muy raro de que todo el camino en el trayecto, porque yo iba caminaba todo desde el Valle del Maíz, me iba por todo, pues ahora sí que toda la calle que va para el Alcocer, toda esa carretera. Entonces en todo ese trayecto yo seguía percibiendo ese olor. Y al regreso, ya en la tarde, cuando estaba empezando a oscurecer, bajé caminando ahí por Zapagla, donde está todo el cerro, y estaba empezando a oscurecer. Entonces yo bajé corriendo y tuve una sensación de querer voltear hacia mi lado derecho, pero había una sensación en mí que tampoco no quería voltear. Entonces seguí así como trotando, y de la nada volteé a ver, y entre los escombros y ramas miré que estaba una señora pues así hincada, no sé si la señora, no sé qué era, pero era así como un bulto blanco. Entonces en mi cuerpo empecé a sentir así como pues raro, ¿no? Así como si la sangre me hirviera, los pelitos de las manos pues se me pusieron de punta completamente, y seguí corriendo y no di ni 7 u 8 pasos cuando volví a ver de vuelta, y la silueta de ese bulto blanco ya estaba flotando sobre arriba de unos arbustitos. Y entonces corrí demasiado yo, y prácticamente corría, pero sentí que no avanzaba nada. Y luego, ¿cómo fue que empezaste a recuperar el movimiento? ¿Seguiste caminando? ¿Qué pasó? Hasta que iba llegando casi ya a donde hay casas ahí por el cerro de Zapalma, me encontré a un señor, y fue el que me dijo que qué me había pasado, y le comenté eso, y hasta ahí fue más o menos donde yo pude retomar, pues sí, controlarme un poquito, porque sí iba muy espantado. Ok, bueno, afortunadamente te ayudaron también ahí. Sí. Muy bien. Daniel, desde Dallas, Texas, nos hablas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás por allá? ¿Cómo está todo? Pues haciendo un poco de frío. ¿Bastante frío? Apenas comienza el frío. Muy bien. Daniel, bueno, pues gracias por comunicarte con nosotros y gracias, bueno, por pues compartir aquí. No, pues gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, Daniel. A ver, dinos. A toda la bandita de ahí del valle, y a mi jefa y a mi jefe el rey, de mis hermanillos. Órale, pues. Muy bien, le permitimos aquí el saludo a Daniel porque nos habla desde Dallas, Texas, y bueno, pues también les enviamos un saludo allá a todos los paisanos. Que estés muy bien, Daniel. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a continuación con más llamadas, ¿verdad? Tenemos ya en este momento entrando algunas llamadas más, entonces vamos a ver qué nos cuentan en esta noche, en este su programa de Noches de Terrón. En este momento ya tenemos alguna lista por aquí, amigo. ¿Llamada? Tenemos una llamada que la está ahorita checando por aquí, checando Saúl. Y pues recordarles que nos manden sus historias escritas, ya sea tanto físicas como al WhatsApp, si las quieren hacer llegar físicas, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en oficinas de Radio San Miguel. Y si las mandan a través de WhatsApp 415-133-6408, también esperamos que nos envíen el material que pudieron haber recabado este año 2022 en cuestión de psicofonías, videos, imágenes, nos la puedan compartir para nosotros analizarlas y después subirlas a las redes sociales. Así que los invitamos a que nos envíen su material que pudieron haber recabado todo este año 2022. Pues vamos a esperar a la llamada, si tenemos una llamada. No tenemos llamada, entonces. Bueno, entonces ahorita tenemos disponible el 20799, ¿verdad? ¿O sí, cuál es el que está disponible? El 15207, sí, el que dices tú. 15-2. Ya las dos. Ya las dos líneas están totalmente disponibles, amigo. Ok, 415-15200009 y el 415-15207-99. Para que nos llamen y nos compartan alguna historia en este momento. Quiero mandarle saludos a la señora Araceli. En estos días por ahí me comunico con usted y pasamos pues ahí a visitarla, porque ya nos dijeron que tiene algunos detallitos, como siempre, como cada año, bien, pero bien bonitos para la gente que nos escucha, para los radioescuchas, que yo creo que vamos a hacer alguna dinámica o algo así para entregar algunos, pues, incluso regalitos, ¿no? A las historias escritas, ¿no? Podremos obsequiarles algún alfeñique, ¿no? Sí. Vamos viendo. Así que pues los invitamos a que nos traigan sus historias escritas de 10 de la mañana a 5 de la tarde en oficinas de Radio San Miguel. Y en la historia nos adjunten su nombre, tu número telefónico, y para nosotros estar en contacto y pues darles, ¿no?, algún obsequio que nos hagan que nos haga llegar la señora Araceli, y demás obsequios que vamos a tener para todos ustedes. Claro que sí. Juan Manuel, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches, ¿qué nos vas a contar? Ah, mira, pues es una anécdota que tengo hace como unos 21 años. Ajá. Pues acababa de nacer mi hijo. Vivía en la colonia San Antonio, ahí cerca de lo que es la calle Alameda, cerquita de donde está el Arroyo de las Cachinches y la ex hacienda. Ajá. Eran como las 3 de la mañana, estaba yo viviendo en un tercer piso, nada más en un cuarto, pues acababa casi de volver a repetir de casarme con mi esposa, y estábamos ella dormida junto con mi hijo, y yo tenía la ventana del cuarto abierta y estaba jugando videojuegos, algo así estaba haciendo yo. Y entonces empecé a sentir un frío muy muy pues fuerte, ¿no? Porque hasta se sentía hasta los huesos, y se me hizo raro. Entonces me levanté hacia la ventana a quererla cerrar, pero a la hora que me levanté, empecé a ver a una persona que caminaba enfrente de mi ventana. De momento, pues sí me quedé yo, bueno, pues alguien que va para su casa, pero en el momento como que analicé y dije, pues ¿cómo va a caminar enfrente de mi ventana si estoy en un tercer piso? Ah, caray. Aparte de esto, estamos hablando que yo estaba en el tercer piso, pero pues así como descendías, también iba recorriendo como si fuera una pirámide la casa donde yo estaba. Y en la esquina del callejón donde estaba había un mezquite muy grande que daba exactamente a lo que era la ex hacienda que está ahí, te digo, en la calle de Arboleda. Uh-huh. Entonces sí me quedé así como que, ¿qué pasa? Me quedé viendo a la persona, y era una persona completamente vestida de blanco con un velo, y como si fuera levitando, a la altura del segundo piso, ahí acaba más o menos la barda de esa construcción. Entonces yo decía, no es posible que vaya ahí a esa altura. Para esto, en el transcurso del día, había una señora ya grande de edad que se sentaba en la esquina del callejón, y era una persona que pues estaba sentada, pero no ni le hablaba a nadie, ni mucho menos. Y ese día fue algo extraño porque cuando llegamos la señora levantó su vista y se nos quedó viendo, a mi esposa y a mí, que íbamos con mi hijo. Luego nos metimos, es mi esposa dormida, y hasta ahí entonces empezó a ver que evita esta persona o ente, no sé cómo se le pueda llamar. Y mi reacción fue voltear y decirle a mi esposa, mira, y ella despertó, y ahora que despierta me dice, ¿qué? Y le digo, asómate porque estoy viendo algo raro. Y dice ella que ella sintió una sensación muy, muy extraña también, y dijo, no, estás loco, y se volvió a acostar y no me hizo caso. Entonces yo en ese momento volteé también a ver que mi hijo estuviera bien y eso, y a la hora que volteo ya no veo a la persona, pero por cuestiones pues no sé, no las entiendo, también en ese momento se me fue el frío que tenía y todo, o sea, fue algo muy raro. Cerré la ventana y en la mañana cuando salí estuve indagando con algunos vecinos y eso, y dicen que pues supuestamente por ahí vagaba en ocasiones la Llorona. No escuché ningún ruido ni nada, pero sí, todavía a la fecha te puedo describir perfectamente cómo era la imagen que yo vi y la sensación que sentí en ese momento. Y digo, en otras ocasiones pues nos tocó escuchar ruidos muy extraños en lo que eran las orillas de la hacienda y eso, pero sí, esa situación que me tocó vivir fue, pues yo creo que de lo más fuerte que me ha tocado en algunas de las anécdotas que tengo. Ajá. Y de esta persona que fue la primera que vieron, o sea, ya la habían visto por ahí antes, o es conocida. Sí, no, te vuelvo a repetir, es una, bueno, era una ancianita, no sé si todavía viva, pero si ya era grande, y estaba sentada en la, como que sus familiares la sentaban en la esquina del callejón para que no estuviera encerrada en la casa, pero era una persona totalmente callada, estaba siempre normalmente o tejiendo o moviendo sus manos, pero ella sola, o sea, no se comunicaba con nadie. Y lo chistoso en este caso es que en esta área donde vivíamos en ese momento, a las 8:30 de la noche ya todos los vecinos no salían para nada, y sí, algunos que yo hice alguna amistad decían que no salían porque escuchaban ruidos ahí de lo que es la hacienda que está a un costado. O sea, es un lugar con una energía fuerte. Pues sí, porque dicen que en la parte de atrás de la hacienda, ahí era el panteón de la hacienda, pero pues no había, o sea, nunca me ha tocado oír a alguien que diga que ha visto a alguien o algún otro. Te digo, ruidos sí se escuchaban, pero nunca así como en esa ocasión, y sí fue muy pues fuerte, porque no, a la fecha sigo sin entenderlo. Lo he platicado con gente que pues que le gusta mucho ese tipo de historias y eso, y pues no, o sea, me dicen que sí debió de haber sido algún muerto o algo que andaba por ahí vagando, pero a la fecha no sé qué fue. ¿Por dónde fue esto, me dice? Es en la calle de Alameda, está en entras por lo que es el barrio de las Joyitas hacia San Antonio, que está la calle Vergel, y la última calle, la que pega, que acaban de arreglar, de hecho está una fuente en la media esquina. Todo eso es una hacienda, está de piedra y de cantera, y hasta al fondo está el callejón donde te digo, es un mezquite y un callejón. Y toda esa parte de atrás estaba como baldío, pues, ¿no? Sí, pero de hecho sigue siendo un baldío la parte de atrás, o sea, hasta donde yo sé, los dueños nunca ni lo han vendido ni nada, pero esa área sigue así, nada más como que está construida la parte principal y lo demás sigue siendo baldío. Híjole, pues entonces, bueno, y además que hemos escuchado historias de este tipo en varias ocasiones, y sobre todo de por ahí de este lugar, de la zona, entonces yo creo que es interesante por la energía que debe de guardar este lugar. Y no sabía, por ejemplo, esto del panteón que había o que era parte de la hacienda. Sí, o sea, de hecho, bueno, yo todo eso lo fui indagando ahí con los vecinos que fui conociendo ahí en el tiempo que vivimos por ahí, y después pues gente que ya conozco que vive acá rumbo a la calzada de estación y eso, también me comentaron que ahí era de la hacienda, y enterraban también a sus muertos dentro de la hacienda. Mire, bueno, ahorita hasta recuerdo una historia que nos mandaron ayer escrita, donde el final era ese, que le decía la persona que rentaba la casa, o más bien, sí, la persona que le rentaba la casa a quien la estaba usando en ese momento, le decía, asómate a la ventana y los vecinos son los que hacen la travesura, ¿no? Se asoman, no, pero y pues era el panteón. Acá yo quisiera cómo le hacían los vecinos para subirse hasta un tercer piso, te digo, y estaba todo un cuarto de por medio para lo que era el callejón, o sea, sí, fue algo muy, muy, muy, muy extraño. Y deja, yo soy de las personas más escépticas que te puedas encontrar, sí. Porque no creo en realidad. Me ha tocado escuchar muchas cosas, mis hijos y mi esposa dicen, es que esto es el otro, pero no, yo digo, dijo el otro, hasta no ver, no creer. Sí, no, pero le decía, cuando le dice, asómate por la ventana, y se asoma por la ventana y lo que era ahí era un panteón. Sí, pues ahora, no exactamente enfrente de mi casa del panteón, era un costado, sí. Pero sí, o sea, sí está luego, pues fuerte, ¿no? También cuando te vas, a lo mejor claro. Eso mismo hace que a veces la cabeza de más se imaginación sugestión. De lo que es, pero sí, a la fecha te digo, sigo yo pensando en eso y sigo ¿Y sin entender qué fue lo que vi. Muy bien, Juan Manuel. Así muchas es. Gracias. No, al contrario. Gracias, y bueno, pues interesante lo que nos platicas esta noche. Muchas gracias, por ahí muchas lo estaremos dando lata. Gracias, claro que sí. Sí, nos dices, tienes más historias, ¿verdad? Sí, pero por ahí déjame ver cuál está que valga la pena y me comunico con ustedes. Las vamos contando. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bien, pues tenemos por aquí a Lupita Mendoza, ¿verdad? Vamos a escuchar qué nos cuenta esta noche. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien. Quiero contar una historia de verdadero terror. A ver, platícanos. Recibo de la luz. Ah, no te creas. ¿Qué pasó, Lupita? Ay, en serio. Ahí va, sí, ahí va. Eso sí da terror. De verdad que sí da terror. Pero... Bueno, ahora sí va. Mira, haz de cuenta que esta es la historia de uno de mis pies. La verdad, él andaba borracho. No voy a mentir por convivir, mi tío andaba borracho, pero él cuenta que cuando iba a de San Miguel Allende para lo que es un ranchito que estaba muy cerca, él iba manejando y yo ya iba como 2-3 de la mañana. Iba sobre la carretera pues en la camioneta, ¿verdad? Y dice él que cuando él como que, o sea, él iba borracho, ¿verdad? Y que cuando él reaccionó, dice que él vio una persona sentado al lado de ella, al lado de él, y que dice que, o sea, que él como que quería voltear a verlo, pero que no podía, que solamente le miraba las patas, y digo patas porque dice mi tío que sus patas eran todas peludas como tipo de cabra. Ajá. Y dice que él estaba como, o sea, él iba manejando, pero dice que no podía voltear, ¿sí me entiendes? O sea, como que nada más podía voltear como de reojo. Y dice que la esa cruza le iba diciendo que ya venía por él, que porque se había portado muy mal. Y que ya se lo iba a llevar, y que mi tío le decía que no, pero o sea, que él iba platicando con él. ¿Sí me entiendes cómo? Sí. Ajá, y dice que él, pues, o sea, en el momento dice que sí le dio miedo, pero que no podía voltear a verlo, y dice que le decía, ahorita te vas a morir, que le decía así, ahorita te vas a morir, y que, pero o sea, que era una voz como muy terrorífica, o sea, como muy diabólica. Y dice mi tío que pues él estaba como tratando de ver qué era, pero que él no podía voltear, es como si estuviera tieso, pero manejando.

a tener en el olfato. El caso es de que dijimos, pero ¿qué pasa? Si acabamos de limpiar, que revisamos jergas, suelas de zapatos, todo, y no. Así como llegó ese aroma, no pasó mucho tiempo y desapareció. Así como si hubiera pasado, como si entrara un viento, así fue. Yo lo así lo interpreto. Al poquito tiempo, 10, 15 minutos, llega ya mi mamá, llega en ambulancia, la instalamos, llega ella realmente a reposar. Y pues suena feo, pero sí, a esperar el momento de su deceso, como nos lo habían dicho ya los doctores. Nos quedamos a velarla, mi hermana y yo, mi mamá ya recostada, nada más con una velita así, chiquita, de un foquito, para ver que respirara. Y resulta que empezó a estar muy inquieta, no pasó mucho tiempo, cuando empezó vamos a sentir muy muy fría la habitación, muy fría, y no eran las condiciones para que hubiera frío, porque estábamos con una enferma, no había corrientes de aire para que se sintiera eso. Sin decirnos nada, mi hermana y yo como que sentimos lo mismo, pero a la vez empezó a verse, a oírse como un cuchicheo, por decirlo así, de unas voces así muy débiles dentro de la recámara, pero nosotros la asociamos que podía ser externo. Y le digo, voy a ver quién tanto anda allá afuera hablando. Eso que escuchábamos no era legible como una voz, eran como unos susurros. Entonces me dice, sí, ve a ver, dice, porque pues yo también estoy oyendo. Salí, vi, tenemos un pequeño jardincito porque es un condominio horizontal. Todavía fui, me asomé tras de los árboles, los arbustillos. No, nadie, yo pensando más en cuestiones de vivos, ¿no? Anda por aquí alguien escondido, ¿no? Regreso, me tomé un tiempecito todavía ahí quedándome a ver si escuchaba algo. Regreso, vuelvo a escuchar, pero sí detectamos ya que era dentro de la habitación. Nos quedamos callados. El frío continuaba. Mi mamá muy inquieta a pesar de su enfermedad, que ya no se, su enfermedad que ya no se podía mover, desesperada, y de repente ya se calmó, se dejó de escuchar eso. Por lo tanto, mi mamá fallece, no sé, en menos de 40 minutos, en la madrugada, pues viene toda esta situación de estar ya enfrentando la muerte. Y resulta, pues lo más querido, mi mamá. Entonces resulta que ya ha pasado unos días que el novenario, que todo eso, platico con un sacerdote amigo, consejero de la familia y todo, y le narro lo que les estoy contando, y me dice, cuando oliste aquella situación tan fétida, entraba la muerte. La estaba esperando. Llegó a su habitación y a tu casa, sí, solo, y espero. ¿Qué eran esas voces? Las almas que vienen, no sé, del purgatorio, de donde sus seres queridos, o de donde, del más allá, que le decían, convéncete, abandónate, ya esto fue terrenal, tienes que dejarte ir hacia donde Dios te lo tenga dispuesto. Por eso era que esas voces, para esto debo hacer el paréntesis, no habíamos tenido decesos de femenino, siempre fue mi papá, hermanos de mi mamá y así, y esos cuchicheos sí se alcanzaban a notar, como si fuera así, a lo mejor exagero, pero yo no lo notaba en cuestión femenino, sí, sino como reacio, como fuerte. Entonces me dice, era que ya les decían, ven acá, no tan terrible, déjate, ya, esto ya fue, terrenal. Entonces sí la encuentro así como que la lógica. Yo no hablo de espantos, yo no hablo de aparecidos, ni hablo de que la vi, pasó, volaba, era, no, yo le hablo algo que creo que fue, que sí es la muerte se espera. La muerte está en el lugar que tiene que estar, y pues esto es un ciclo de vida que no tenemos la cultura ni nos preparamos para ello, pero cuando ya llega, ya está ahí presente, y lo narro y lo cuento porque es como si hubieran pasado 10 días, no 22 años, y lo tengo bien, bien presente. Miedo, honestamente, no sentí. Nunca sentí miedo. Donde bajé, subí, fui, me asomé, ¿sí? Como que yo no alcanzaba a dimensionar que eso era dentro de la habitación y que eran esas almas, por llamarle así, que ya decían, ya, se acabó el ciclo. Mi mamá murió no más de 30 minutos después de todo esto que le platico. Entonces, pues sí, así es la muerte, y debemos prepararnos para ella. No solamente ahorita, porque va a ser el día 2 y todo eso, y se vuelve una fiesta, y las calaveras y posadas y todo eso, ¿no? Que están las litografías. Pero pues así es, y por eso es que lo comparto. La muerte sí se presenta y sí tiene dolor. Y se manifiesta de esa forma. Y se manifiesta de alguna forma. A veces en el momento no lo ubicamos o no lo razonamos, pero ahí está. Y pues es como una velita. Llega y apaga la vela. Exacto. Señora Gabriela, y de verdad, ahorita que estaba platicándome usted, todo esto, la explicación sobre todo que nos da en esta noche, yo quiero agradecérsela muchísima porque, como usted lo dijo también, yo no hablo de que vi algo, sentí, pero la manifestación que tuvo fue con el aroma. Y después estos susurros que de alguna manera también fue una manifestación que tuvieron en ese momento, pues al estar cuidando ahí a su madre, es algo increíble, sí, pero con la explicación que nos da usted y con lo que platicó con este sacerdote, amigo de su familia, creo que quedan claro también muchas cosas para los que, pues, híjole, a veces no podemos dimensionar qué es lo que pasa. Como dices, no sabemos en qué momento vamos a esperar a la muerte, y bueno, pues esta es una forma de manifestación de ella. Sí, es una forma en que se manifiesta, y que como no lo dicen, y no sé, ya yo soy una persona de 65 años y le digo algo, conforme vamos ya madurando y llegando a la vejez, nos debemos, yo creo que debemos estar preparados siempre. ¿Sí? Pero vamos aplazando esto, pero ya cuando estamos en una edad determinada, ya decimos, cada vez me tengo que preparar más y esperar así como que va a llegar, porque eso es segurito. Sí, es cierto, y como lo dicen, no sabemos cuándo va a llegar, y cuántas historias no hemos escuchado de gente que en verdad pues no estaba preparada para ello, y que a lo mejor tiene pues una muerte repentina, no con la forma de que... Se me hizo muy interesante esto que nos decía y que le explicó el sacerdote, de que vino, esos susurros que vinieron a decirle, déjate, ya. Sí, o sea, ya tienes abandono. Que soltar este mundo. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, pues yo así como que también platicando con él, dice, mira, cuando es un accidente, cuando es un crimen, cuando es que se suicidó, no tienen la oportunidad de arrepentirse ni tienen la oportunidad de nada. Entonces es así ya, y esas almas son las que no logran ni el arrepentimiento y son las que vagan por el mundo, y lo que tenemos que hacer es dar oración para que sus almas puedan descansar en paz. Entonces es algo que yo creo que debemos de hacer siempre, pero más en estas fechas, porque esperamos con una ofrenda, y esperamos, pero muchas veces no esperamos con una oración, y es lo que andan buscando. Claro. La salud. Es lo que pues recomendamos siempre, ¿no? Y siempre lo digo también, bueno, de acuerdo a las creencias de cada uno de los radioescuchas, bueno, pues es la forma de orar, yo creo que cada uno la debemos de tener. Sí, aparte de eso, sí, ¿verdad? Que el agüita y que la saletita y que el aroma de la cempasúchil, todo eso es bien bonito, bien de un legendario, uh-huh. y de nuestros antepasados, desde los aztecas y todo eso, que es bien interesante, pero la oración a nuestros muertos nunca debe faltar. Exactamente. Señora Gabriela, de verdad, yo lo agradezco muchísimo. Y me quedo con toda esa explicación que nos da y que yo creo que también nos movió las ideas de que muchas veces tenemos, ¿no? Sí, como que, pues ya, ante lo inevitable, prepararse. Exactamente. Y ya no es porque eso sí es bien segurito y mejor estar preparado. Los felicito por su programa. Muy bien llevado, muy bien conducido, y pues aquí los estamos escuchando, y que tengan una inmejorable noche. Igualmente, señora Gabriela, le agradezco muchísimo, y pues por aquí seguimos unos días más. Esperemos que sigan teniendo así ese gran público y ustedes trabajando, que lo hacen muy bien. Gracias, señora Gabriela. Buenas noches. Hasta luego. Un saludo, buenas noches. Vamos a un corte de estación, regresamos. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Thank you. Bien, pues ya regresamos y antes de despedirnos, vamos a dar paso a una llamada, la última llamada de la noche que vamos a tener por aquí en su programa de Noches de Terror. Pero ya tenemos por aquí a Rosa María, ¿verdad, Jaciel? ¿Ya está lista por ahí la llamada? ¿Qué tal, Rosa María? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mira, bien, te hablo para contarte una historia. Mira, me acaba de pasar ahorita. ¿Sobre cámara qué? ¿Perdón? ¿Cómo está, me dice? Bien. Cuéntenos. Sí, mira, te hablo para decirte lo que me acaba de pasar ahorita. Ah, ok. Yo trabajo en el día, y ya en la noche pues hago la limpieza de mi casa. Ahorita estaba lavando los trastes, lavando el escudo, trapeando, pero en eso me dieron ganas de ir al baño. Y como el baño está en mi habitación, entonces me salí de la cocina para ir al baño. Y al momento que yo iba a abrir la puerta para entrar a mi baño, para entrar a mi habitación primero, vi muchas burbujas de colores en mi puerta, las burbujas como las que venden en los globos que venden. Ajá. Y varias burbujas así en mi puerta, y me quedé, yo pensé que no vi bien, pero yo la seguía viendo, entonces empujé la puerta, pero sí me dio miedo, porque yo dije, pues debo dejarle esas burbujas, ¿verdad? Ajá. Y empujé la puerta de mi habitación, prendí la luz y la seguía viendo. Y sí, me dio mucho miedo porque eran muchas burbujas, como los globos que venden, que soplan así con el bote de jabón, no sé, burbujas. Ajá. Y ya traté como que si me tallé los ojos, que estoy viendo mal. Y ya me salí del cuarto a la carrera y le dije a mi esposo, ven a ver, mira, hay muchas burbujas. Y no había nadie, nomás estábamos él y yo solos en la casa. Y al momento que yo le hablé a él y le dije, ven a ver, ¿de dónde salen esas burbujas? Yo estaba muy asustada, porque, no, de veras que sí, se me hizo raro porque estamos solos los dos. Y había bastantes burbujas en mi habitación. Y le hablé a mi esposo y le dije, ven a ver. Y al momento que él llegó, se desaparecieron. Ya no había nada. Por completo, ya no había nada. Pero yo estoy con unos nervios, de verdad. Que, de verdad que me siento tan mal. Se me hace muy extraño. Sí. A ver, dígame usted. Es que se me hace raro porque no me explico de dónde salen esas burbujas si estamos solos, él y yo en la casa. Y voy al baño y al abrir la puerta veo bastante, como la puerta es negra, se ven las burbujas hasta de colores, así, más colores muy brillantes. Y pensé que era mi imaginación, empujo la puerta y prendo la luz y la habitación está inundada de burbujas. Ay, sentí un escalofrío que dije, pero ¿cómo es posible? Y le hablo a mi esposo. Y en el momento que él llega, se desaparece, no hay nada. O sea, abrió usted la puerta, sí, y al abrir la puerta dentro había burbujas. Había bastantes burbujas de colores, de esas que venden en el jardín, no sé dónde venden, de globos. Estaba la habitación llena de burbujas. Y al momento que le grita a mi esposo y que él llega a la puerta corriendo, se desaparece y no hay nada. Y él no ve nada y me dice, estás loca, no hay nada. Y se desaparece porque en esta ocasión no sé. Y me dice, ustedes están solos. Estamos los dos solos. Y me acaba, o sea, de no hay de que ande por ahí un niño. No, mis nietos no viven aquí, mis nietos viven lejos. Ok. Sí. Fíjense, a mí lo extraño que se me hace es este tipo, digamos, de manifestación que tuvo, porque uh-huh. Nunca lo había escuchado. Yo puedo relacionar las burbujas con un niño, por eso le preguntaba si no había forma de... No sé, Saúl, si has escuchado un tipo de manifestación de esta forma en burbujas. Pues es como tú te refieres, sería como... el alma de un niño por las burbujas. Yo también me quedaría como con esa idea de que a lo mejor ella lo que se le presentó en este momento fue el espíritu de un infante. Yo lo relacioné, digo, por las burbujas con un niño, ¿no? Por eso le preguntaba. Y bueno, realmente extraño. Vamos a checar, investigar a ver qué pudiera ser este tipo de manifestación, si es que hay pues alguna definición para este tipo de manifestaciones? Ajá, de hecho es muy raro. Y también ahorita que está diciendo eso, recuerdo que yo hace muchos años, cuando tenía mis niños chiquitos que iban a la escuela primaria, ahí frente a la esa escuela, a la Escuela Revolución, mi esposo iba a llevarlos en la mañana, entraban en la mañana, y pues yo les preparaba todo y a él se iba a llevarlos, yo me quedaba solo en la casa. Y dije, bueno, entonces lo que él va y viene, pues yo me acuesto otro ratito. Y esa vez, hace años ya, porque mis hijos ya son pues, ya personas grandes. Mi hija tiene 38 y mi hijo tiene 35 años. Entonces, cuando mi esposo se fue a llevar a los niños en ese tiempo, eran chiquitos, y se fue a llevarlos a la escuela, entonces yo me acosté un ratito, y como a los 5 minutos de que me acosté, 5 o 10 minutos, claramente yo estaba de lado, acostada, y claramente sentía en mi cadera una manita que me tocaba la cadera. Se reía. Entonces yo dije, ay, no abrí los ojos porque tenía tanta flojera. Y dije, yo pienso que ya le cerraron la puerta de la escuela y ya no alcanzaron a entrar y se regresaron. Entonces pensé que era mi hijo. Pero como me tocaba y se reía, me tocaba la cadera y se reía, entonces abrí los ojos y me enderezó. Y no había nadie, nadie. Y me dio tanto miedo que me salí a la calle y ya no esperaba que llegara mi esposo. Abrí la puerta y me salí a la calle. Mire, no había checado yo aquí el dato de dónde nos hablaba, pero es muy cerca de aquí del centro, ¿no? Sí, en la calle de Humarán. Mire, entonces, tal vez esa fue también, no sé, tal vez en su casa haya por ahí alguna energía, no creo que sea mala, pues, pero una mala energía, pero pues si ha tenido este tipo de manifestaciones, tal vez algo se guarde por ahí. Pues no sé si sea malo o sea buena, pero yo me dio tanto miedo ahorita con lo que me acaba de pasar, porque en el momento se desaparecen las brujas, al momento que mi esposo llega a la puerta de la habitación, se desaparecen por completo las burbujas. Bueno, señora Rosa María, ya para relajarnos tantito, porque... Oye, queremos que esté ya usted ahí tranquila, ya va a descansar después de todo el trabajo que hizo ya ahí en su casa. Pues queremos que descanse bien. Así que no nos vaya a echar la culpa, ¿eh? Seguro no. Estaba escuchando las noches de terror, ¿verdad? No, sí, me encanta escucharlas desde que iniciaron, hace 14 años me encanta escucharlas. Pero tengo varias cosas que me han pasado aquí en esta casa, y antes de que yo me casara en la casa de mis papás, también me pasaron varias cosas. Pero como ahorita en este momento, nunca me había pasado. Ok, señora Rosa María, ahorita no nos cuelgue nada más, por favor, ¿eh? Sí, sí, pero claro. Le digo, ya vamos a estar todos bien tranquilos, porque ya se va a acabar el programa, entonces no nos podemos quedar así tan intranquilos. Sí, ¿verdad? Está bien. A lo mejor hasta fue el jabón que estuvo ahí no, echando no, para no, la limpieza. No, yo también quise pensar varias cosas, pero no era mi imaginación. No la voy a hacer cambiar de opinión. No, porque yo las vi claramente, las burbujas. Bueno, no me cuelgue. Aguánteme tantito ahí en el teléfono. Sí, está bien. Bueno, pues nada más si la sacamos aquí del aire, Jaciel, para tenerla ahí en la línea. Y méteme tantito aquí el fondo. Pues hemos llegado al final de su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, en este martes bueno, ya miércoles, ¿verdad? Ya 26 de octubre. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles el que hayan estado pues al pendiente de este su programa y que hayan estado compartiendo tanto en redes sociales como a través de pues el 103.3 de su FM y con todas sus llamadas y mensajes. La verdad es que solamente nos queda agradecerles esta noche. Pero mañana, por supuesto que mañana nos estaremos escuchando por aquí a las 10 de la noche. Con mucho gusto y esperando muchas historias y muchas llamadas como esta noche y tan interesantes como las que recibimos, pues las que hemos recibido a lo largo de este programa, ¿verdad? Durante estas, bueno, semana y media casi, ¿verdad? Muy bien. Saúl, muchas gracias. Así es, que pasen bonita noche. Ya saben que a mí me gustan mucho las cosas de terror. Les voy a dejar por ahí unas películas que vi, se me hacen muy interesantes para que ahorita estén en su camita, una de película, y se la pasen una noche muy buena. Pues una de las películas pues es Maleficio, la otra El Exorcismo de Dios, The Black Phone, La Morgue, El Hospital Maldito, El Manicomio, La Cuna del Terror, La Entidad y Babadook. Son películas muy, muy, muy buenas y yo se las recomiendo. Sobre todo más la del Exorcismo de Dios, esa la vi y sí me dejó impactado. Está muy, muy buena la película. Qué bueno que quieres que estemos tranquilos en la noche, sí, descansando, tranquilos, a gusto con una película de estas que nos recomienda Saúl. Bueno, pues ahí está la recomendación. Si ustedes la quieren seguir, bueno, pues ahí está. Repítenos ahí los nombres de las películas. Nombres de las películas: Maleficio, El Exorcismo de Dios. Ese no está tan fuerte, yo la vi a las 2 de la mañana y me dormí como hasta las 6 porque la sábana santa no me ayudaba mucho. Black Phone, La Morgue, El Hospital Maldito. Esta es una película japonesa, su nombre original es Gohiam. Uh-huh. El Manicomio, La Cuna del Terror, La Entidad y Babadook. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación de cine para esta noche. Así es. Muy bien. Jaciel. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta noche, ya en este miércoles 26 de octubre. Un saludo para esta persona que desde que iniciamos el programa está muy al pendiente de las transmisiones de Facebook. Saludos a Omar Luna, que el día de hoy estuve viendo que es su cumpleaños. Y bueno, pues saludos al buen Radio Escucha Omar Luna, que el día de hoy está cumpliendo años. La verdad, él muy activo desde que iniciamos transmisiones, comentando y comentando y comentando. Y bueno, pues me pude enterar ahí por el comentario que hoy es su cumpleaños. Así que saludos al Phil Radio Escucha Omar Luna, que está en sintonía. Y ya que Saúl anda en las recomendaciones, yo también quiero hacerles recomendaciones que chequen la obra de David Lynch y chequen sus películas, música de terror también. Sobre todo este director de cine es como más de terror psicológico. Se lo recomiendo mucho, muchas películas de este señor David Lynch, para que chequen su obra. Pues nada, amigo, muchas gracias, nos escuchamos mañana. Muy bien, pues muchas gracias. Y sí, mira, estaba viendo, creo que Omar Luna sí ya estaba esperando que presentáramos una película, ¿verdad? Aquí, sí. A través de la transmisión. Bueno, pues no va a ser así, nada más fue la recomendación para que busquen la película, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues la puedan disfrutar durante esta noche o algunas horas de esta noche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Pues nada más, creo que ya se acabó, dicen por aquí. Saludos, Yariel. Saludos ahí para Yariel Josué, le mandamos un saludo. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, nos escuchamos mañana, miércoles, a las 10 de la noche en su programa Noches de Terror. Dental